Buenos días, Pablo, y buenos días a la gente. Gracias por esta comunicación. Ahí está. Bueno, primero felicitarte a vos y quienes están con vos por la iniciativa, porque la verdad es muy bondadosa la iniciativa, pero contanos un poquito cómo surge esto. Dale, Pablo. Bueno, nosotras somos un grupo de amigas, todas proteccionistas. Bien. Justamente nuestra amistad nació a partir del proteccionismo. La idea del bingo surge a partir de otro bingo al que habíamos concurrido. Bueno, mis papás son los dueños de King Costanera, entonces yo le digo a las chicas, tenemos el espacio, qué falta organización, vamos a meterle, así que bueno, y mis amigas potencian todas las ideas, así que la verdad que muy, muy felices. Obviamente abrimos la invitación a quien quiera participar, que esto es para justamente colaborar con un albergue. Contar un poquito puntualmente del albergue. Dale. Sí, en este caso estamos, bueno, haciéndolo a beneficio de dos proteccionistas muy conocidas en la ciudad justamente por su labor. Una es Elba Ramírez, tiene su albergue de gatos, gatitos, acá en lo que es Pampa Soler. Bien. Más de 60 gatos en su casa, tanto adultos como... como gatos bebés, y bueno, y la otra proteccionista es Lorena Moraley, que bueno, Lore es más una proteccionista más de andar en la calle, de andar viendo de rescate, animales, digamos. De rescate. Exacto, exacto, en desgracia, que bueno, ella los levanta, los lleva, los trae, los alimenta, les da, los transita, los da en adopción, o sea, como que se forma una cadena, por suerte, a partir de labor de ellas que bueno, que vale la pena cualquier tipo de evento para darles una mano. Aparte, Mayra, en esto que nos contás, en los dos casos se requiere de gastos, porque obviamente tenemos que tener en cuenta la alimentación, seguramente algún cuidado de algún veterinario, por eso está bueno esto de juntar fondos, ¿o no? Sí, sin duda. Pero que aparte, nosotros, por ejemplo, nosotros dos, digamos, y por ahí la gente que está escuchando en este momento, tiene una rutina, un día a día, que ellas no lo tienen, digamos, fuera de su proteccionismo. Dedican su día al 100%. No es que, por ahí nosotros, desde nuestro lugar, por ejemplo, con mi grupo de amigas, sí, nosotras somos proteccionistas, juntamos animales de la calle, los llevamos a la veterinaria, pero fuera de eso tenemos nuestra vida, de ir a trabajar, de todo. Ellas se dedican al 100%. O sea, ellas levantarse, tener 60 animales que requieren de su atención, de la limpieza, del cuidado, de la comida, de si está enfermo, de cuando uno está de afuera y lejos, digamos, del tema, no se da cuenta, ¿no? Y no, capaz que hasta no lo valora, digamos. Sí, es clarísimo lo que decís, Mayra. Bueno, esto, la invitación la hacemos a la comunidad en general, porque es colaborar con algo realmente importante y solidario. Esto va a ser ahí en el hermoso local que tiene King Costanera, que sería entre Primero de Mayo y Buenos Aires, para ubicarlo por Avenida Costanera. Exactamente, y en la mitad del cuadro, al lado de la calecita. Perfecto. Invitamos, ¿esto tiene algún costo? Contanos un poquito cómo es eso, contanos cuándo va a ser la jornada y qué horario más o menos para que la gente vaya agendando. Dale. Bueno, el bingo se va a realizar el día domingo, ahora este domingo 23, de 18 a 21 horas, es un horario estimativo, ¿no? Porque, bueno, si se estira un poco más no hay problema. La idea es que todos aquellos que quieran participar se puedan acercar. Lo que estamos haciendo es ofreciendo por 2.000 pesos dos cartones. Bien. Entonces, la gente directamente va y se suma ese día, no es necesario que nos escriba o que pague antes. Perfecto. Queremos hacerlo lo más transparente posible para que si hay movimiento de dinero que sea directamente ahí. Y bueno, por suerte, muchos emprendedores, nosotros a partir de la idea, dijimos, bueno, para organizarlo hay que juntar premios, porque la gente, más allá de que nace, ¿no?, desde una propuesta de colaborar y que la gente que va también es para colaborar, pero también a uno le gusta irse con algo, con un regalito, con haber ganado algo, esa adrenalina, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, de ahí surgió escribirle a ciertos emprendedores. Sabemos que nos faltó un montón de emprendedores por mandarles un mensaje, pero bueno, ya juntamos alrededor de 50 premios, que nos sorprendió un montón porque se súper sumaron a la causa. Así que bueno, decirles de que si van, algo se van a llevar, porque la verdad que la cantidad de premio es impresionante. Perfecto, la verdad que buenísimo. Che, Mayra, te puedo preguntar por vos, por cómo surge esto de también involucrarte en la causa del proteccionismo animal. Sí, yo creo que es la realidad misma. Uh-huh. Vivimos en una ciudad donde hay sobrepoblación de gatos. Bueno, yo tengo 3 gatos rescatados. Uh-huh. Particularmente soy muy sensible a la causa, entonces por ahí muchas veces como que trato de alejarme un poco porque sé cuánto me afecta. Uh-huh. Entonces como que ahí tomo un poco de distancia, pero la verdad que en cada cosa que podemos aportar, ya sea el traslado de un animal, muchas veces hay donaciones, por ejemplo, para Elba, y es, che, Mayra, ¿me das una mano? ¿Me buscas la donación? Y demás. Uh-huh. Y la realidad es que uno teniendo la movilidad para poder hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Son pequeños granitos de arena. Sí. Uh-huh. Está bueno. Está bueno lo que decís, Mayra, del hecho de la gente que se sumó con el tema de los regalitos. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es como que la sociedad también se va metiendo en esto de cuidar los animales, de trabajar para las campañas de castración para que no haya muchos en la calle. ¿Ves que estamos mejorando en eso como sociedad? Sí, sin dudas. Creo que bueno, la realidad es que falta mucho por trabajar. Y esto es, o sea, este comentario es a partir de la cantidad de casos que todavía hay al día de hoy. Anoche, por ejemplo, dieron aviso de 3 animalitos, al parecer eran galgos, o parecían ser galgos a la vista, abandonados en el Pampa Solera, a 2 cuadras del refugio, con una camita al lado. Que vos decís, ¿es necesario esto? Siendo de que hay tantas proteccionistas en la calle, no podés mandar un mensaje y decir, tengo otros 3 perros, no me puedo hacer cargo. No es la idea, ¿no? Pero tampoco está bueno que esos 3 animales estén en el medio de un descampado con una caja al lado que te das cuenta que tenían una familia. Seguro. Mirá vos. Entonces, bueno, más allá de que sí, que la gente está empezando a tomar conciencia, que por suerte tenemos las castraciones del quirófano móvil, que también nos dan una mano buena y que suma, es como que falta un poco más. Yo creo que tendría que ser una materia en las escuelas. Mirá vos, sin duda. Sí, está bueno. Nosotros tuvimos durante el programa, tiene 13 años, Pablito, ¿no? Durante mucho, te diría 10, tuvimos un micro de proteccionismo acá en el programa y la verdad que nos parecía sumamente, obviamente iba por el tema de la jineteada, la pirotecnia, era amplio, ¿no? Y la verdad que siempre vimos cómo se incrementaba el oyente con el tema de cuidar los animales. La verdad que, bueno, una ley a nivel legislatura en la provincia. La verdad que buenísimo, ¿eh? Mayra, contá con nosotros, vamos a reiterar esto hasta el mismo día viernes para que la gente se sume. Desde ya te agradezco muchísimo la comunicación y contá con nosotros para difundir cualquier tipo de actividades más allá de esta puntualmente. Dale, muchísimas gracias, chicos, y desde ya que hayan abierto las puertas de la radio para poder difundir un poco más este bingo. Desde ya le pedimos acompañamiento a la gente, que nos ayude, que la causa, la verdad que vale la pena. El trabajo de Lorena y de Elba es increíble. Yo particularmente tengo la suerte de que las conozco a las dos. Y he ido a sus casas y vas y te encontrás con un lugar limpio y decís, uy, ¿cómo hacen? Tienen miles de animales. Y vos decís, wow, qué labor que hay de atrás, qué laburo, porque más allá de que es un refugio, es su casa. La verdad que resaltar, te decía, la labor que hacen, es bien de corazón, se nota, porque no hay otro sentimiento ahí, salvo de cuidar los animales, por eso la verdad que es muy valioso esto. Sí, sin duda. A ver, Por suerte, así como lo tenemos a Lore y a Elba, que en este caso es a beneficio de ella, también tenemos muchas más proteccionistas que abren las puertas de su casa, digamos, para recibirlos, y eso vale mucho. Seguro, así que, bueno, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de las radios. Perfecto, un gustazo tenerte, Mayra. Te mandamos un beso grande acá del programa y vamos a ver si nos podemos dar una vuelta el domingo. Dale, los esperamos. Perfecto, gracias. Ahí está, ¿eh? Bueno, felicitar a esta gente, ¿eh? Pero la verdad que un compromiso, sí, totalmente para brindarse